no me incomode, no me incomode con tu cosa negra y mira, no me incomode, no me incomode, no me incomode con tu cosa negra y mira, no me incomode. A mí me gusta conversar, a mí me gusta discutir, con privilegio de sentir lo que tuviera que opinar, que todo el mundo sabe lo que dice y hace para llegar a ganar. Y al que no le guste, negra, que se ponga a llorar. No me incomode, no me incomode con tu cosa negra y mira, no me incomode, no me incomode, no me incomode con tu cosa negra y mira, no me incomode. A mí me gusta festejar, a mí me gusta compartir, sin obligados a venir, sin prohibidos a olvidar, para juntar rencores y juntar amores, para llenarse de vivir. Y al que no le guste, negra, que se ponga a reír. No me incomode, no me incomode con tu cosa negra y mira, no me incomode, no me incomode, no me incomode con tu cosa negra y mira, no me incomode.